La crujía de gamones vuelve a ser el contexto en torno a la que se va a organizar una nueva quedada de gamoneros sobre ruedas. La cita cumple su cuarta edición y su recaudación en este año 2026 va destinada, ya saben que esta cita tiene ese componente solidario, a Pedro López el Chino. De esta forma pues se esperan nuevamente casi un centenar de autocaravanas y campers para un fin de semana en el que no van a faltar actuaciones, animación infantil, barra, a cargo, por cierto, de la del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y bueno, pues un sinfín de actividades como los propios miembros de la Junta Directiva de Gamoneros sobre Ruedas nos van a ir detallando. Vamos por orden. Ignacio Jaén. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rubén. Paco Caro. Paco, buenos, ¿qué tal? Buenos días. Y Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, pues Ignacio, empiezo por ti, que tiene el micrófono. Quería preguntaros primero un poco por sensaciones, porque estáis ya escasos 10 días, poco menos de arrancar esta cuarta quedada. Me imagino que el teléfono no para de echar humo, ¿no? Llamadas continuas, mensajes, labores de última hora. ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que estamos fatal, fatal, porque esto está aquí ya, es un día más este año. Y claro, a la espera de que surja cualquier cosa ya tenemos que estar mirando, poquillo hace falta esto. Pero vamos, dentro de lo mal, yo creo que vamos muy bien, y ya lo que quedan 4 o 5 detallitos y a por los gamones, porque tenemos que coger más de 2.000 gamones para regalárselo a la gente. Pero por lo demás, bien, muy bien. Uh-huh. Más de 2.000 gamones para una fiesta que bueno, es la que propiamente vais a promocionar, y como digo, que sirve de contexto. Más o menos, cifra similar a la del año pasado. Sí, claro, sí. Nosotros cogemos para 100 vehículos. Ajá. No llegamos a 100 vehículos, pero bueno, si sobra alguno, pues lo dejamos allí, y si a alguien le falta, pues los puede coger. Pues nosotros cogemos, le damos el pa de bienvenida, con una mochilita, con regalitos de piel y esto, y aparte de eso, pues le damos también un manojito de gamones. Uh-huh. 80 plazas nuevamente. Bueno, yo estoy mirando a Ignacio, pero bueno, que podemos ir ya abriendo un poco. 80 plazas que al final vienen a ser las mismas que las del año pasado. Eran 90 y algo, pero hacemos un poco la explicación de que son 80 para visitantes, ¿no? Y las 10, 12, 14 de vuestras, ¿no? Claro, sí. Siempre viene alguien que, amigo, que yo que no ha podido, que estaba con una cosa, puedo ir, no puedo ir. Entonces nosotros lo que hacemos son 80 inscripciones, cuando abrimos las inscripciones son 80. Uh-huh. Pero claro, nosotros la directiva somos 10, más algunos agregados, amigos. Entonces nos ponemos todos juntos, no como todo el mundo, nos ponemos más pegaditos nosotros, y para que la gente tenga su espacio para comer, para que si quieren poner la carpa, el tordo... Uh-huh. Y os preguntaba fuera de micrófono que 80 está ahí al límite, ya no solo por el espacio, sino también, Nine, por logística, ¿no? Claro, es que en realidad aquello no da para más, está más que medido, la plaza está súper medida, súper bien medida, dejamos un aparcamiento, un hueco, otro aparcamiento, ya está, como ha dicho Ignacio, para que la gente tenga su espacio también, y la verdad que es que no da para más. Nosotros nos ponemos los 10, nos ponemos uno encima de otro, que nosotros en realidad no montamos carpa ni montamos nada, ¿sabes? Está más que medida. Y también meter a más gente ya también supondría, a lo mejor, no darle el trato que queréis darle a cada uno, y ya también más problemas para vosotros a la hora de organizar, ¿no? Claro, claro. No, nosotros incluso habíamos barajado, porque viendo la repercusión que tuvo la que hicimos en diciembre, que eso se nos fue de las manos. Vinieron más de 150 autocaravanas. Entonces, habíamos barajado el buscar otro sitio por si alguien venía, pero no lo vimos viable, porque en realidad no íbamos a poder atenderlo. Nosotros queremos estar todos juntos, que no es como lo de Navidad, que unos están para un lado, otros para otro. Nosotros queríamos estar todos en el mismo sitio, que es como realmente es de lo que se trata, ¿sabes? Uh-huh. Está todo junto y no hemos visto viable otra cosa. Pero al final la esencia de la quedada, ¿no? Es la Plaza de las Palmeras, claro, ¿no? Que vuelve totalmente a ser así. Y por ahí os quería preguntar, ¿habéis barajado en algún momento trasladaros a otro sitio más extenso? ¿Porque no quepa y porque queráis dar cabida más...? No, la quedada nuestra es en la Plaza de las Palmeras. Porque ya, como te he dicho, ya nosotros lo que queremos es estar todos juntos, no queremos estar esparcidos, porque si te esparces ya unos están por un lado, otros por otro, nosotros, esto tiene que ser una comuna, todos todo juntos y lo que se vaya a hacer en el mismo sitio y la gente está en torno a las caravanas, vaya, está en torno a su autocaravana y está el escenario, está la barra, está todo. No hemos parado ya otra cosa aparte, es lo que hagamos en otras fechas, pero esta no, esta es Plaza de las Palmeras. Vamos a echar la vista atrás, que recordáis de Navidad, Paco, porque decía Nino una locura, ¿no? Bendita locura, ¿no? Y bueno, bendita la imagen, ¿no? Que dejó también para el pueblo, visitante, no sé, esa explanada del recinto ferial llena de caravanas, esa plaza de toros llena de gente, concierto. No sé si en vuestras mejores previsiones entraba eso. Nosotros eso nos cogió por sorpresa. Esto, ya te digo que en principio teníamos pensado unas 60 y claro, después de toda la demanda que teníamos, pensamos en buscar más hueco y meter a todos los que estaban inscritos y se querían inscribir, ¿no? Y se nos fue de las manos, porque aquello fue al final una locura. Mucho trabajo, en menos días. ¿Qué pasó para que se llenara tanto? Yo creo que ya es que tenemos como una clientela segura. Porque la gente sabe cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, que las hacemos sin ánimo de lucro, porque al final nosotros con esto no ganamos nada. Y lo que intentamos es, pues mira, darle publicidad al pueblo, el turismo de la autocaravana, que es otro mundo que trae mucho turismo. La gente también se gasta dinero. Y bueno, y facilitarle a todos que vengan, pues... Y darle a conocer Ubrique. Y fomentar un tipo de turismo, ¿no? Ese, ¿no? El cercano, el familiar, claro. El de actividades. Claro, que está en auge total y cada vez más. Uh-huh. Cada vez hay más autocaravanas, más camper, más. Y la gente le gusta visitar los sitios y no es el venir y comen en la caravana y la gente le gusta venir a los sitios y visitar. Relacionarse, conocer gente. Sí, sí. La socialización es un aspecto importante, ¿no? Claro. Ya no solo de este evento, sino del turismo, ¿no? De está claro, está claro. Donde vaya esto, te pones al lado de uno, al lado de otro, al lado de uno de Asturias, al lado de... Y al final... Haces convivencia. Acaba siendo amigo de... Haces convivencia, conoces a mucha gente de todos los lados. Y la verdad que se hacen muy buenas amistades, ¿eh? Y entiendo que eso luego también os sirve, por ejemplo, ponemos Asturias como ejemplo, ya que lo decía, ¿no? Si el siguiente puente o las siguientes vacaciones quiero hacerlas en Asturias, tengo el contacto de esta familia que me puede facilitar o me puede explicar en qué zona pernoctar, qué sitios visitar, ¿no? También sirve un poco para eso. Mira, ¿no? Respecto a eso que estás diciendo, tenemos un grupo que esta semana atrás, pues una de esas cosas es eso, que a lo mejor dicen, vamos ahí a tal lado. Y hay otros que son de ese sitio y o han estado y le ofrece, le dan la ubicación, le dice dónde está el vacío de agua grise, dónde puede rellenar, dónde puede pernoctar. Es una ventaja porque tú llegas con tu furgoneta o tu caravana y tú vas allí del tirón y no te falta de nada. Uh-huh. Y la verdad que el grupo está... Vamos, está en pleno. Bueno, pues cuarta quedada de autocaravanas y campers de Gamoneros sobre Rueda. Decíamos 80 límite de inscripción, 80 plazas como límite de inscripción. Os quería preguntar, ¿hay a día de hoy alguna plaza libre? ¿Todavía quedan alguna? Ahora mismo quedan unas 10 o 12. Uh-huh. ¿Vale? Luego lo que pasa es que la última semana es cuando verdaderamente todo el mundo se arranca. Date cuenta que este año tenemos un día más, es un puente. La gente se lo piensa porque no saben si tira para un lado o tira para otro. Los que verdaderamente quieren venir están apuntados ya de primera hora. Eso sí te lo garantizo. Y ya te digo, nos quedarán unas 10 o 12 plazas. Nos quedarán. Que se va a rellenar, vamos. Sí, que fue, o sea, fue el subidón del principio, nada más publicar el cartel, ¿no? Y la quedada, luego un goteíto y ahora esperáis ese achuchón final, ¿no? Porque prácticamente casi todos los que... Este año vienen gente nueva también, pero casi todos somos conocidos. Ya han venido otras veces, sabe cómo funciona todo esto, entonces lo que quieren es repetir, porque aunque lo que es la fiesta de la quedada, siempre intentamos de innovar algo nuevo, pero la fiesta de los Gamones siempre es diferente, nunca es... Es la misma. Uh-huh. Por muchas veces que venga Ubrique, nunca es la misma. Siempre hay cosas distintas. Eso lo tenía aquí apuntado para preguntar. Si tenéis más o menos porcentaje de los que repiten y los que son nuevos, más o menos. No sé si... Pues, Pues yo creo que 40-45 repiten. Sí. O sea, casi la mitad repite. Claro, y aparte de esos 40-45, pues conocen a más gente, nos preguntan, ¿hay más sitio? Venga, apuntarse. Y de, si vienen dos, pues ya se lo dicen a otros dos, ya vienen cuatro del mismo pueblo, de la misma ciudad. O... La típica, ¿no? He estado en Ubrique, y me imagino que eso también os llega a vosotros a la hora de inscripciones, ¿no? Oye, que podemos ir dos caravanas, hay sitio para dos. Claro, para tres, sí, ¿no? Sí, hombre, nosotros lo que decimos es cuando lleguen. Venimos dos juntas, pues venga, aunque vale. Venga sola, pero venga, pues se le respeta un aparcamiento. Ajá. Que venimos 10, porque tenemos ahí a Paqui que esa trae, no sé, 10 o 15. Pues tendremos que ponerlo, intentar de ponerlo todos juntos. El primero que llegue, dice, somos 15. Pues bueno, pues yo cojo 15 aparcamientos y se los dejo apartados para las familias esas que vienen. Y como decimos, bueno, pues un día más este año con motivo del puente, que bueno, tiene sus cosas malas, también está ahí, entre comillas, ¿no?, luchando con otra oferta, ¿no?, de otras quedadas, de otras actividades, de que hay más cosas ese fin de semana, claro, ¿no? Claro, como el año pasado, por ejemplo. Ese fin de semana, lógicamente, hay un montón de quedadas. Nosotros que estamos metidos en el mundo este de los grupos y demás, Yo he leído lo menos 6 o 7 quedadas y algunas son muy buenas, ¿eh? Uh-huh. La verdad, que hay... Pero bueno, esto igual que la gente va a ir allí, la gente va a venir aquí, ¿sabes? Va a aprovechar el puente para venir aquí. También la incertidumbre del tiempo, ¿no? Sí. A lo mejor hay gente que dice, bueno, hasta la semana, claro, hasta la última semana no voy a confirmar. La última semana, eso está claro, que plazas no van a no, quedar, sí. Eso está claro. Y llueva, sí. O haga calor, se hace. La meteorología no va a impedir la celebración de la quedada, y sois optimistas, ¿no?, con respecto a que se completen las 80 plazas, ¿no? Claro, sí, claro, sí, y supuesto. Vamos a tener reserva seguro. Uh-huh. Vale. Sí, dime. La cuestión es que sí, bueno, nosotros respecto a lo de las plazas, que sí, que nosotros pensamos que se van a llenar, vamos, sobre seguro. Que no podemos meter más porque aparte por el espacio, por el plan que tenemos de evacuación. También hay que pensar de que si por mala suerte cualquier cosa pasara algo, todos los vehículos tienen salida. O sea que todo esto lo tenemos pendiente. Que no es que tengamos, venga, metemos aquí y estamos amontonados. No. Ahí pasa cualquier cosa y todo el mundo tiene su salida sin atacar uno a otro. Tenemos todo eso está organizado, vamos. Y como decimos, lo bueno, ¿no?, un día más que os da pie a meter más actividades, ¿no? O sea, que claro. No, que no es que vaya a estar más relajado, no es que vaya... Es bueno y es malo. Pero que no os habéis relajado, no habéis dicho, venga, como tenemos un día más, vamos a espaciar un poco más las actividades, ¿no? Y así estamos más tranquilos. Vamos a meter más. Es más o menos igual que el año pasado. Cambian, varían algunas cosas. Simplemente el viernes todo nuevo. Claro. Hemos cogido el año pasado era viernes, pues este año es jueves. Vale, las actividades del viernes se pasan al jueves y lo nuevo se mete todo el viernes. El viernes, claro. Todo el viernes es nuevo. Vale. Claro, porque al final el primer día, lo que el año pasado era el viernes, este año el jueves, es un poco la bienvenida y demás. Ahí está. Uh-huh. Pues cuéntanos, o contadme, ¿qué vamos a tener ese jueves, jueves 30? Venga, Nick, dale. Pues venga, pues nada, el jueves empezaríamos a las 5 de la tarde, más o menos, a recibir... ahí está, si no llegan antes, que muchos llegan antes. Sí. ¿Sabes? Sí, eso lo tenemos que hablar con todos. El lunes. Lo tenemos que hablar con todos porque no queremos tampoco que la gente ya esté allí aparcada y... No. Que haya un control, ¿no? Una organización. Que te esperen en la Plaza de Toro, que te esperen por la zona aquella. Y ya como tenemos el grupo. Y a partir de las 5 empieza a entrar la gente ordenadamente y todo como tiene que ser, ¿sabes? Uh-huh. Con que a las 5 de la tarde empezarían la llegada de las autocaravanas. Uh-huh. Y daríamos un regalito de bienvenida, como ha dicho antes Ignacio. Daríamos la mochilita con los regalitos de pie, mapas de Ubrique y su hace de gamones. No son muchos, ¿no? Pero bueno. Y... Ya algunos saben explotarlo, algunos de los que... Claro, ya se pican porque entre ellos. El primer año cuando le enseñaste los gamones, ¿qué pensaba? Que estábamos locos perdidos. No sabía ni lo que era. No, es más, y había gente que hasta los había visto y todo. Sí. Sí, había gente de Jimena que... Y luego, eso hemos visto. Claro, de Jimena Vacanza podían haber cogido algunos, ¿no? Sí, sí. Incluso. La gente lo que cree que son jamones. Gamones. Que no es una errata, ¿no? Está bien escrito, son gamones, ¿eh? Dime. Y nada, y eso, daríamos el regalito este de bienvenida y demás. Y hay una barra y tendríamos música. va a estar este año con nosotros DJ Pino. Uh-huh. Nos va a animar un poquito el viernes. Y a las 8 y 20, 8 y media aproximadamente, ya cuando nosotros veamos que está todo más o menos controlado en tema de aparcamiento y demás, pues empezaríamos con el pregón. Uh-huh, el este pregón. Año el pregonero va a ser el Ramón Trujillo, Zurita, el flauta. El pregonero que está de moda. Ahí está de moda, está de moda. El otro día lo petó. En la presentación. En la presentación del libro. Su libro. Uh-huh. Que ya de camino pues digo que lo compre la gente, que... Es una cosita muy chula, es una cosita muy, muy bien hecha. Y además con mucho cariño. Me decía Ignacio que estaba. Ignacio, que estaba previsto que fuera Ramón antes incluso, o sea, no sabía. Claro, no sabíamos. Nine estuvo hablando con él y le digo, Guillo, ¿tú quieres? Y él, no, Guillo, es que a mí me da. Y al final Nine, como es Nine, lo convenció. Claro. Y diga, ¿qué hay que decir? Y ahora me entero de que ibas a poner su libro. Y digo, que yo, tío, va a hacer doblete en una semana, como quien dice. Doblete. Está de moda. Entonces, 8 y 20 aproximadamente, sí, el pregón de Ramón. 8 y 20, 8 y media, pues uh-huh. Sería el pregón de Ramón. Y después, pues como todos los años, colabora con nosotros la Academia Emilian Córdoba. Y pasarían a bailar a sus niñas y uh-huh. A dar su espectáculo. Eso sería a las 8:30. Vale. Y es un poco lo que hay. Ahí está, después del baile y demás, pues nuestra típica cena de traje. Que eso es típico el día de la bienvenida, digamos. La cena de traje es que todo el mundo trae algo. Yo traje el otro trajo. ¿Sabes? Entonces ponemos una mesa larga. Y cada uno pues trae cositas de su zona y demás y compartimos. Que no va por la vestimenta, ¿no? Que no exigís un. No, hay gente que va a venir. Hay gente que está a comprar traje ya, ¿eh? No hay un protocolo de ropa, ¿no? De vestimenta. Claro, es que así también es el primer día. Y quiera o no, es convivencia, es conocer a la gente que está. Aunque conozcamos mucha gente, hay gente nueva. Entonces, quiera o no, eso da más. De conocer a más gente de otro sitio y demás. Claro. Daremos un premio a. Claro, este año premio. A la mejor comida. Que traiga la gente. Que se vaya, que se esfuercen un poquito, ahí ¿no? Está. Eurado no se sabe quién es. A ver quién es el Eurado. Eso en lo que respecta al jueves, está, ¿no? A partir de ahí ya descanso, ¿no? Ahí y está. Hasta la mañana del viernes. Ahí está, siempre estará la barra, ¿eh? Que la barra va a tener sus chapitas, sus bebidas, que igualmente la va a llevar a la Nutria Pantanera y uh-huh. Va a hacer todo con un beneficio para Pedro López. Sí. ¿Sabes? Todo lo que se recaude es para él. Uh-huh. Con que eso, yo invito a la gente a que vaya. Y que no es solamente de las caravanas, autocaravanas, las furgonetas, que es para todo el mundo. Todo el pueblo. Uh-huh. ¿Sabes? Eso era una cuestión también, ¿no? O sea, yo no tengo autocaravana, ¿yo puedo ir a la quedada? Claro, sí. Puedes ir, totalmente. Como si te quieres inscribir. Eso, incluso inscribirme y participar. También claro. También hay una manera, o sea, al final te inscribes, sí. Y es una manera también de colaborar, está, ¿no? Es solidario. Ya, ahora vamos a seguir contando que va a haber más cositas con respecto a esto y... Venga, pues para no dejarnos nada, vamos a seguir nada atrás, vamos a seguir con el orden cronológico y el viernes empezáis tempranito, después del desayuno. A las 11 de la mañana ya estamos, tenemos que estar todos en la Plaza de la Estrella. Ajá. Bueno, vamos... Una de las novedades. El mismo jueves, pues vamos a poner, para que se inscriba la gente, que vamos a hacer una gincana. Uh-huh. Para toda la familia, que máximo son 5, tiene que haber un adulto. Y nos vamos todos y empezamos en la Plaza de la Estrella de la Gincana, que nos la va a hacer nuestro gran amigo Juan Barea. Uh-huh. El tío, no veas cómo se lo está currando, ¿eh? Es sinónimo de éxito también. Seguro, ¿no? La organización de Juan en este tipo de eventos, vamos. Al final controla muy bien, ¿sabes? Y quiere poner más costas, pero yo le he dicho que yo no, más no. Sabe adaptar un poco, entre comillas, la dificultad, ¿no? Ahí, claro. la actividad, sí, un poco al grado de conocimiento. Familia, hay niños, van ahí adultos, van sí. Ahí... Es una de las novedades de este año, ¿no? Sí, uh-huh. Claro. Y luego sobre las 12:30 ya en la fin... O sea, termina ya lo que es la gincana y terminamos en la Plaza de la Estrella. Uh-huh. Que va de la Estrella y la pizzería de la Estrella, pues nos han donado un barril de cerveza para finalizar la gincana, para que llegue cansado, que tenga sed. Y unas tapitas de zarcisón, un poquito de queso... han colaborado muy, está muy bien lo que uh-huh. ha hecho Monse y Rubí. Bueno, todos los dueños de la... Y luego, pues a las 2:30, pues tendremos una degustación de arroz. Uh-huh. Porque eso, de nuevo ya allí en la Plaza de las Palmeras. Sí, ya estamos en la Plaza de las Palmeras y las nutrias pantaneras pues nos van a hacer ahí un arrocito para todos los que vienen de lo de la autocaravana. Uh-huh. Y a las 4 por ahí pues pondremos una corsoneta, como también todos los años, para que los niños estén entretenidos, los padres estén un poquillo más libres y que estén allí ellos con sus amiguitos y sus cosas. Y luego tenemos a las 7, ya ahí haremos un paroncito así para que la gente descanse un poquito, porque no sea todo de claro. Corrillo todo. Y a las 7 pues tenemos la actuación del grupo musical de Los Frailes. Uh-huh. Donde vas allí un ratito de cante y a continuación pues a las 9 pues tendremos uno de los mejores DJs de Jerez de la Frontera, DJ Tony Rubiales. Uh-huh. Hasta el cierre de horario, ya cuando veamos que la gente esté cansada y esto, pero vamos, más o menos, nosotros tampoco queremos muy tarde, sobre las 12 por ahí, porque claro, es que la gente no, y que la gente duerma allí. Claro. No podemos estar allí molestando que a las 11 vemos que está la costa paradita. Pues bueno, ya está, ponemos musiquita, le decimos al chaval que ya ha terminado de trabajar y ya ponemos musiquita allí, ambiente, y ya está, y así. Vale. Eso sería el viernes. Eso sería el viernes, que es un poco todo lo nuevo, ¿no? El claro, viernes al final. Entre medio, a fin de antes de la actuación musical, igual pues tenemos un montón de cositas para sortear, ¿no? No sé si bueno, vamos a ver, porque el viernes o el sábado, es que tenemos muchas cosas. Es que tenemos muchos regalos. Tenemos muchos regalos, entonces hacemos como un bingo, ¿no? Y vamos sacando números. Claro, y un sorteito. Ahí vale. Está. Gratuito, vaya, que no es que tienen que pagar nada ni nada. Ya me he metido en la inscripción. Ahí está, y tenemos varios colaboradores. Y nos han regalado artículos de piel y demás. Y tenemos bastantes regalos, vaya. Con que iremos sacando un huequecillo entre el viernes y el sábado por la tarde. Y pues vamos a hacer un inciso porque, claro, hay muchos colaboradores. ¿Más o menos también se mantienen todo año tras año? ¿O habéis sí, metido son no, bien? Casi siempre son los mismos. Sí. Ellos no les molestan de. Para lo que es, no les molesta de volver a colaborar. Okay. De todas maneras, vamos buscando algunos más también, pero uh-huh. casi todos los años son los mismos. Digo, que te agradecer, ¿no? Que haya gente que claro. Le toque la puerta y, claro, y vuelva a responder, ¿no? Sí. En cuanto a los sorteos, a lo que se sortea más o menos, productos de piel, artículos claro, de piel. Sí. De piel, bombillas, lámparas, autorrecambio de sí. Campe, también tenemos un colaborador de Ronda, ¿no? Que ah, claro, también una especie de llaverito. Unos llaveritos de RQR. Y sobre todo artículos de piel. Uh-huh. Que es lo que más tenemos, vaya. Vale, sí, al final lo que queréis es fomentar el pueblo, promocionar el pueblo, los artículos del claro. Pueblo y la fiesta del tenemos pueblo. Tenemos bolsos, tenemos, hombre, que la gente lo flipa, vaya, la gente lo flipa. Luego tenemos el sábado, que el sábado ya sí que se asemejaría al sábado del año pasado, ¿no? Claro, sí, sí. Pues sí, ¿no? El sábado pues tenemos las actividades infantiles marroquineras, que todos los años pues nos inventamos algo para que los niños vean cómo es la piel, cómo se puede manipular. Y entonces este año le tenemos unos tajeteritos. Ajá. Le hemos comprado unos acrílicos que lo pueden pintar. Y luego pues yo ya le haré la explicación de cómo se monta el tajetero, que el tajetero no lleva ni costura, ni broche, nada. Y lo pueden montar ellos muy fácil. O sea, se van a convertir en petaqueros y petaqueras claro, por un ratito, ¿no? El año pasado estuvimos con los moneditos de Judas. Y uy, bueno, esto todos los niños, bueno, los niños y los adultos y me decían, Inna dame, y yo creo que esto para los niños, chiquillos. Al principio no entraban, al principio los adultos mirando y digo, ya. Esperarte, y si sobran, pues yo lo daré. Y al final los padres, los niños se fueron y los padres se quedaron ahí haciendo los monederos. Que al final es algo llamativo también para pues, todos claro, fuera. Pero ¿no? Que nosotros queremos que los mayores lo que tienen que hacer es la cruz de mayo. Vale. Ellos tienen que adornar la cruz de mayo. Uh-huh. Vale. Los niños hacen las actividades marroquineras y los padres pues tienen que adornar la cruz de mayo. Vale. Que lo mismo hasta nos apuntamos y todo al concurso, no lo sabemos, vamos a ver. Todavía no hemos echado ni la estancia para candela. Pero tenéis previsto tener candela como sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Ya el año pasado fue el primero, porque al principio teníamos un poco de miedo. La verdad, porque sale un chispazo y sale un cacharro de hecho ardiendo y pero total, después de estar mirando allí con gente estamos lejos, y en verdad estamos lejos. Sí. Y tampoco vamos a hacer un candelón ahí enorme, chiquitito y se va a colocar en el mismo sitio. Sí, en el mismo fondo, del todo. Sí. Al final también hay gente que no ha explotado gamones nunca, claro, entonces claro. Que al final primero año también la barra. Y lo que es el escenario lo hemos cambiado de ubicación. Vale. Bueno, uno por el otro. Vale, ¿dónde estaba la barra? Hemos puesto el escenario y donde está el escenario vamos a poner la barra para darle otro, porque creo que de esa manera va a estar la gente más cómoda. Uh-huh. Vale. Y la barra también, la candela, lo que intentamos hacer es tener solamente las ascuas para que no haya el menor riesgo posible. Uh-huh. Y que la gente que viene, que no saben tampoco, no corran el peligro de la chispa, de que esté la candela fuerte y nada de eso. Entonces, esta la tenemos controlada y de esa manera los niños disfrutan más. Vale. Porque se pueden meter y explotar los gamones, claro, que uh-huh. es de lo que se trata. Pues seguimos, estamos ahora en el sábado a mediodía. Hemos terminado de decorar los tarjeteros y también la Cruz de Mayo. ¿Dónde nos iríamos? Pues mira, ese sábado justo a las 9 de la mañana sería la segunda marcha solidaria, todos con Pedro López el Chino. Uh-huh. A ver, esto la ha promocionado Las Nutrias Pantaneras y el Club Tres Caminos. Que ya hicieron la primera edición. Ahí está. Uh-huh. Y han aprovechado, dice, mira, pues como vamos a colaborar con ustedes en el tema este, vamos a coger la barra y demás, pues aprovechamos. Y como ustedes vayan a estar haciendo otras actividades, nosotros a las 9 de la mañana empezamos con nuestra marcha solidaria, ¿sabes? Y terminamos allí en el mismo recinto De Las Palmeras, y nos pareció una idea estupenda, ¿sabes? Con que también invito a todo el pueblo a que participe en la segunda marcha solidaria, todos con Pedro López el Chino, que la salida sería a las 9 de la mañana, el lugar sería la Plaza de la Estrella, el recorrido van a ser 12 kilómetros aproximadamente, uh-huh. y sería la inscripción de 10 euros. Vale, que eso va aparte de... Eso va aparte de... De lo que estamos hablando de la quedada. Ahí está, esto uh-huh. es una... Ya te digo, esta es la marcha solidaria que sí. hace las Nutrias Pantaneras junto con el Club Tres Caminos. Y los puntos de inscripción sería el Estanco del Prado y el punto de encuentro Caminae. Y la fecha límite de inscripción sería hasta el día 29 de abril. Uh-huh. Menos para los que venimos en autocaravana, bueno, que viene mucha gente con autocaravana que quiere hacerla. Entonces hemos estado hablando con Luis, mira, que viene gente de fuera que quiere hacerla. Dice, sin problema, que se apunten allí cuando el jueves, cuando lleguen, y que están apuntados. Uh-huh. Vale, y vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar la tirada y sería perfecto. Vaya, más sería... beneficio también para la barra. Claro. Ahí está, y terminaríamos todos en el mismo sitio, más o menos, nosotros... seguiríamos. Claro, nosotros seguimos porque sobre las 12 de la mañana nos vamos, como todos los años, nos vamos hacia la Avenida España. Uh-huh. a los bares que han colaborado con nosotros. En la mochilita de regalo llevan unos tickets que tienen que firmarlo en tres bares diferentes. Vale. Por una consumición. Y después entran en un sorteo. Que el sorteo no lo vamos a decir. y claro, eso sería sobre las 12 de la mañana. Y uh-huh. ya nos vamos para la avenida y echamos todo. Bueno, eso es. Bueno, es una locura. Los bares se quedan sin cerveza, sin refresco. Y nada, y ya luego a las 2:30 pues nos venimos otra vez para la Plaza de las Palmeras. Pero sobre las 1:30 llegan los de la caminata de las Nutrias y los Tres Caminos. Sí. Y sobre las 1:30 está ¿cómo es? Pepe Gómez. Uh-huh. Va a dar musiquita en directo. Sí, y va a estar allí él, porque claro, ellos van a llegar antes que nosotros. Entonces, va a estar minimizando de antes. Vale. Y a las 2:30, pues nos vamos a tener una degustación de garbanzo con callo. Uh-huh. Para todo. Ahí para vamos todo. O sea, a ver. Ahí tanto los de la quedada como los de la ruta. Que tranquilamente podemos ir allí unas 500 personas. Entre los de la quedada y los de las caminatas. Que va a ser uno de los momentos, ¿no? De la quedada, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues nada, seguimos. A las 4 de la tarde, pues pondremos otra vez la corsoneta para los peques. Ya tenemos nosotros la fiesta de disfraces, que este año es fiesta hippie. Y donde también habrá premios a los mejores disfraces. Y estará DJ Carmelo. Uh-huh. El Melo. Melo DJ. Va a estar desde las 4 de la tarde o de las 4:30 hasta que se canse. Va a estar tío allí. Vale. Poniendo musiquita. Y ya a las 6:30, pues un poquito antes, encenderemos la candela para los peques. Por lo que decía Paco, ¿no? Para que sí. luego queden las ascuas, ¿no? Y ya por lo que los peques empiecen. Reserváis y... las primeras horas para los peques, ¿no? Sí, sí, sí, claro, vale. Claro. Allí los padres no se meten, ninguno. Allí los peques. Lo de la organización, pues le explicamos cómo, al que no sepa, le explicamos cómo se explotan los gamones. Pero claro, ¿con qué manera de explicarlo? Pues tienes que explotar tú, claro. Y aquí con el otro que no nos gusta, pues... Y nada, y ya está, hasta cierre, hasta que ya no... Que el cuerpo, hasta aguante. El cuerpo aguante. Lo mismo que el viernes, ¿no? Igual. Al final también sí, ahí ya vaya a llevar bagaje sí, de jueves, viernes, claro, sábado... Estamos desde temprano y sin parar. Uh-huh. Y el domingo tenéis la visita al yacimiento de Okuri, que está en esos momentos, sí, ¿no? De ahí, apertura. Sí, porque claro, con lo que hemos tenido de las aguas y esto, pues en el grupo que tenemos he puesto que yo no lo veo viable todavía, porque están ahí investigando a ver si se puede, si no se puede. Ahora, hace esta semana atrás, han dicho que sí. Pero creo que lo vamos a cambiar y nos vamos a ir a San Juan de Letrán, vale. Que también hay muchas cosas arqueológicas allí, hay mucha gente que le gusta, y vamos a tener a Marisabel que le puede dar también unas explicaciones de cómo es Okuri y demás. Quiere poner un vídeo de lo último de que han estado investigando de allí, de lo que han salido cargados nuevos y esto, y yo creo que también puede estar muy chulo. Vale. Eso sería ya un poco el fin de la quedada, porque, claro, estamos hablando ya del domingo mediodía, que la gente también necesita un tiempo para irse a sus lugares de origen. Hay algunos que se quedan hasta la noche, sí. O que son los... los artibles. Los artibles. El mar de Granada este es mortal, tío. Se queda este si viene el miércoles... O el martes y se va el último. Oye, que orgullo también que haya gente que se sienta tan a gusto aquí, claro, ¿no? Claro, sí. Y que apueste por vosotros, ¿no? Sí. Año tras año, ¿no? Que como decimos, ¿no? Casi la mitad, pues, sabiendo que va a haber la crujía de Gamones, sabiendo que vaya a estar ustedes, ¿qué tal? Dice, ahí voy yo otra vez, otro año, ¿no? Y teniendo esa oferta que hay de actividades, ¿no? Por eso te hemos dicho antes que la entrada de los vehículos es el jueves, pero el que pueda va a estar aquí dentro. Va a estar aquí. Bueno, hay gente que, bueno, y amigos que tenemos ya, que se vienen tipo en un día antes o dos días antes, incluso nos ayudan a montar y a desmontar, ¿eh? Que es que, que nosotros somos la organización, pero la verdad es que tenemos ayuda por parte de los participantes que vienen a la quedada, que es de agradecer, vamos. Estamos hablando de unas 500 personas el sábado, más o menos la quedada con 80-90 autocaravanas, multiplicamos por cuánto por de media, más o menos por 3. Sí, o sea, estamos hablando de 300 personas más, sí, o menos, más, ¿no? Sí, entre adultos y pequeños. Claro, habrá matrimonio, habrá familia con uno y habrá familia con dos, incluso con más, ¿no? Pero más o menos la media es 3. Sí, porque luego vienen, por ejemplo, amigos que vienen en la misma autocaravana. O sea que, pero más o menos una media de 3, casi seguro. Vale, porque vosotros el tope es por caravana, no por persona, ¿no? Claro, también. Por caravana, es por aparcamiento. Vale. Es por el sitio que tenemos, que no tenemos más sitio donde meter vehículos. O sea, estaríamos hablando... Perdona. Sí, dime. Claro, es por vehículo, pero que tampoco en un vehículo que vengan 8 personas. ¿Sabes lo que es? Sí. No es normal. Lo normal es pues, que venga una familia, claro. Que vengan 3, 4, ¿sabes? Entonces hemos puesto más o menos, nosotros hablando con la gente del grupo y demás, y si vienen 6, que son 4 adultos, cobramos como si vinieran 2, digamos, en el sentido de que... No es normal. Claro. ¿Sabes? Sí, digamos que por núcleo familiar, ¿no? Ahí, es la inscripción, ¿no? Sí, sí. Una autocaravana, 2 adultos y si viene algún niño. Vale. Pero 2 adultos. Vale. O sea que, por resumir y por no complicarnos mucho, estamos hablando de unas 90 y algo caravanas, con las vuestras incluido, unas 300 personas, sí, más o menos, ¿no? Estaríamos hablando. ¿Qué más nos queda por contar? Pues no sé, yo quiero agradecerle a todos los colaboradores que todos los años se portan muy bien con nosotros. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí, hombre, para eso está ahí. Pues vamos a empezar por el Frida, el Oasis, el Ambigú, Pintura en la Sierra, Curtidos Cabeza, Autoescuela Zambrana, que está Dorbera, fíjate tú, que tenemos de todos lados, RQR que de Ronda, Las Nutrias Pantaneras, Melo Evento, Todo Ves, como no, a Radio Ubrique, Camenae, el Bar Cádiz, Anaí Artesano, César va a trabajar muy bien. Metal Trail, Distribuciones OG, Miriam Córdoba, Los Moteros Cruzados, Peña del Gallumbo, La Pizzería de la Estrella, Bada Estrella, Pierre Cabrera, Gadi Camper, Ismael Menaso, Tatujana, Lat Camper, Dailuz, Cuero Ubrique, Menaso García, Brillo Zú, Tapeo, Clavijo, Estudios 13, DH Construcciones, Poda Esparmera no sé hacer caña. El Malaca, Moreno Electricidad, Peña Bética, Construcciones Virué, Pérez Trachoy, La Despensa, Autos Cumbre, Ciente Motor y Copigama. Creo que no me he olvidado ninguno. Y si no, pues ¿no? también, bueno, como le vamos de todas maneras tenemos el cartelito ahí. Y claro, vamos a dar difusión también por ahí. Que si no fuese, bueno, al Ayuntamiento de Ubrique también, hombre, porque también colabora muy bien, mucho con nosotros. Se lo damos todo muy fácil también, no te creas que... no ponéis muchos problemas, ¿no? Y nada, y a ustedes y a Radio Ubrique, tío, que nos acogéis muy bien siempre, todo bueno, el año. Para nosotros es un placer. Y bueno, estaba mirando mientras que quedaba esa lista más o menos el tiempo. Estaban dando a 10 días, ¿no? Como decimos, más o menos 20, 22, 24 grados, que al final es una buena temperatura. Al final también por las colchonetas, ¿no? Estaba pensando los niños, ¿no? Las colchonetas, que no haga mucha calor también, sí, tampoco, si, ¿no? Si diera mucha calor pondríamos un tordo para que los niños también estén bien allí. ¿Sabes? Lo tenéis previsto, ¿no? Sí, lo tenemos previsto. Uh-huh. Y no voy a preguntar si tenéis previsto la lluvia, porque vamos a ahuyentar... Nosotros somos positivos. Venga lo que venga. Llueva o haga calor, la quedada se va a hacer, ¿no? También. Habrá que modificar algunas cositas, pero bueno... Uh-huh. Se va haciendo poco a poco ya está. Uh-huh. Vamos, el año pasado nos cayó una agua que tuvimos que buscar carpa de buena primera y sin embargo salió para adelante. Y recordar eso, ¿no? El carácter solidario de esta quedada, ¿no? Que cada año tenéis a bien buscar algún motivo, ¿no? Con el que colaborar, alguna causa. Claro. Y este año Pedro sí. López, el chino. Que en principio iba a ser para nosotros. Dijimos, venga Guillo, vamos a hacer esta quedada, pero la vamos a hacer para nosotros, para poder comprar carpa, que siempre tenemos que estar pidiéndola. Para comprar equipos de música. Ahora nos han dado una sede, que también llevamos luchando con la sede, ya ves, la cuarta quedada y nos la han dado ahora. Y también tenemos que estar arreglándola, pintándola, y que era o no, son gastos. Entonces dijimos, pues este año para nosotros. La barra, pues si vemos que alguien lo que la quiere coger, pues que la coja. Y si no, pues intentaremos de cogerla nosotros también. Que yo creo que no, porque nosotros ya con lo que tenemos está... Tenéis suficiente. Está bien. Pero ¿qué pasó? Que llegó Nini y dijo, señores, me pasa esto. Que este chaval lo necesita. Y en la reunión, todo el mundo, todo. Venga. No hubo debate. No hubo. No. Todo. Va Pedro. Que claro, va para Pedro, va por un lado la marcha, lo que se recaude de la marcha, por otro lado la recaudación de la barra, y por otro lado recaudación de la inscripción. Ver, que claro, entiendo que ustedes cubrís costes y lo que digamos que sobra, eso es lo que va donado, ¿no? ¿Cuántos socios tenéis ahora? Pues mira, éramos unos 40 por ahí, pero a raíz de lo de Navidad que no teníamos, había un sitio asfaltado, había sitio en arena, había sitio, pues entonces como que hubo gente que quería unos sitios, porque entonces eran socios y dijimos, mira, no queremos, porque en realidad aquí somos todos iguales, aquí el primero que vaya llegando se va poniendo y no queremos clasificar a nadie, ni uh-huh. tú que eres socio ni aquí el que vaya llegando. Entonces decidimos de que, porque al fin de cuentas no nos soluciona tampoco económicamente nada, porque regalamos camisetas, ¿no? Al final la inscripción es para el regalo y hemos dicho que no vamos a aceptar socios y bueno, hemos dejado de tener socios. Vale. Estamos los directivos, y poco más. Vale. ¿Sabes? Uh-huh. Que el año que viene decimos, venga, vamos a meter socios. Bueno, ya como tenemos un montón de gente en los grupos, señores, vea que estamos buscando socios, que si quiera apuntar, pues que te apunte. Mm. Pero por ahora sí, no... Hemos decidido de que no. De llevarlo de esa manera. Sí. Sí. Más que nada, sino para quitar el problema, porque... no queremos compartir. Bastante trabajo tiene. Claro, y encima todo me va a decir, no, yo soy socio, yo soy... No, vamos a ver, aquí todos somos todos iguales. Tú seas socio o no seas socio. Entonces... Y tienes que respetar a todo el mundo, cojones. Fuera. Mm. Hemos decidido que lo mejor es eso. Sí. Y ya está. Y la última, ¿cómo? Porque hemos empezado diciendo que quedaban unas 10-12 inscripciones libres, ¿cómo y dónde nos podemos inscribir? Pues mira, aquí en el cartel viene el número de cuenta de nuestro banco, donde pueden hacer la inscripción, que la inscripción es de 30 euros por vehículo. Y este año hemos decidido de hacerlo de otra manera. Primero tienen que llamar por teléfono al número de teléfono que viene aquí, ya se recogen los datos, hacen la inscripción. Y una vez que hayan hecho la inscripción, nos hacen una captura de pantalla con el pago, nos lo mandan y ya lo tenemos nosotros fichado. Damos el teléfono. Claro, sí, claro. El teléfono es 641-954-120. Vale. Digo, lo hacemos así, Rubén, porque otras veces la gente, cuando ha visto el cartel y ha visto el número de cuenta, automáticamente han hecho la inscripción. La reserva. ¿Qué pasa? Que al hacer la inscripción del tirón, la transferencia, ha habido veces que no hemos sobrepasado de los límites que tenemos nosotros de plazas. Uh-huh. Entonces, nosotros como asociación, al devolverle lo que es la transferencia, nos cobran dinero el banco. Uh-huh. Esto es benéfico, no podemos perder dinero. Claro. Uh-huh. Entonces, lo hemos hecho este año así y parece que ha funcionado bastante bien. Y así, de esa manera, llevamos nosotros lo que es el control de todos los inscritos que hay con las plazas que tenemos, uh-huh, hasta que llegue el cupo. ¿Lo de Navidad tenéis previsto repetirlo? Todavía no hemos llegado ni al verano. Partido a partido. No, bueno, en verano te puedo preguntar por la miniferia, que también estuviste. Antes de Navidad habrá más cositas. Va a haber más cositas, ¿no? Sí, hombre. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, lo dejamos ahí. Venga, por ahí. Es verdad que lo de la Navidad salió muy bien y, bueno, es que nosotros siempre, desde que empezamos con lo de la crujida de los jamones, siempre intentamos superarnos. Uh-huh. Y siempre queremos innovando, poniendo cosas, y se nos acumula el trabajo. Esto lleva mucho trabajo. Hombre, detrás. Sí. ¿Desde cuándo estáis, más o menos? ¿Encadenáis una con otra? Bueno, claro. Después de una ya estáis apuntando cosas, si ¿no? Si la de noviembre estábamos apuntando para la de noviembre y para la de mayo. Sí, para la de mayo, claro. Y esto, que no se olvide esto. Y así, claro, vamos. Pero imagino que os pegáis el puente así, ¿no? Apuntando en la nota del móvil o la libretita. Claro. Esto no está del gusto nuestro. Tenemos un grupo de la directiva y vamos. Y yo, acordarse de esto. Claro. ¿Quién puede ir a por los otros? Pues así vamos. Y esto, pues siempre estamos uno. Siempre se va acordando uno de una cosa, otro de otra. Pero vamos, que al fin y al cabo todos los años es lo mismo. Y se anda con gusto, no pica, ¿no? Claro que no. Claro, date cuenta que el presidente lleva siempre la carpeta en las manos, ¿eh? Esto es como el compositor de los carnavales. Siempre... Cuando le viene la inspiración, ahí está. Pues Ignacio, Paco y Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea un éxito. Me gustaría ya, sí, por último, pues agradecer a la Junta Directiva. No somos nosotros, tiene más, somos algunos más, ¿no? Y pues nada, está Gonzalo, está Ismael, está Javi, está Manu, está Manuel, está Monse, está el Rapao, que no está aquí físicamente, pero está con nosotros. Y nada, Paco, este que está hablando Nine, y también agradecer a Ignacio, que es nuestro presidente, que sin él esto no existiría, está claro. Claro que él es el alma mater. De esta locura, vaya. Se hace lo que se puede, Nini. Esto es una locura. Pues que siga mucho tiempo la locura. Muchísimas gracias. Gracias.